Refréscate con nuestros precios. Elche en punta con Eloy Lizerán. Continuamos en Elche en punta. Vamos a escuchar en primer lugar lo que decía Emilio Vega sobre el nuevo fichaje. El secretario técnico del Elche hablaba sobre Pedro Mosquera, jugador que llega libre para tres temporadas, firma para tres años y llega para reforzar el centro del campo. Escuchamos a Emilio Vega. En primer lugar, repetir las palabras sobre la filosofía en cuanto a las incorporaciones que se están llevando a cabo, repetir las palabras tanto del presidente como del director deportivo, que hoy mi aparición es porque él se encuentra en viaje de trabajo y estoy yo aquí. La filosofía de que estamos incorporando jugadores que quieran estar en el Elche Club de Fútbol, que estén involucrados en el proyecto y que en este caso un jugador con el sello del Real Madrid, que yo siempre pienso y digo lo mismo, un jugador que pasa por todos los filtros para llegar, como en su caso, llegar a debutar en el Real Madrid, pues tiene un sello concreto y un sello de calidad. Y bueno, agradecerle que en su situación de jugador libre, que en el fútbol actual, por el tema económico como está, son jugadores muy apetecibles y él se ha decidido por el proyecto del Elche Club de Fútbol y nosotros eso lo valoramos mucho, la implicación total y las ganas de estar aquí. A nivel futbolístico, sí es cierto que cualquier persona que conoce un poco este mundo del fútbol y a los jugadores, quizás en Pedro, lo primero que se puede venir a la cabeza es en el aspecto ofensivo, que es un mediocentro que tiene buen criterio, que tiene mucho manejo y ayuda mucho en la elaboración del juego, con mucha fluidez, porque no es un jugador que abuse de la conducción, sino que juega rápido y bien. Pero ahora con tanta tecnología que hay y que yo creo que es muy aprovechable también en el aspecto de nuestro trabajo. Pues hay bases de datos, hay programas que también son curiosos los datos y que dicen que Pedro es uno de los jugadores que en la recuperación también más destaca. Hay jugadores que destacan en la recuperación por la intensidad, por sus formas, por esa agresividad que imprimen, y otros, como en este caso, que tienen unos números en la recuperación muy importantes. Con otros argumentos en cuanto a anticipación, en cuanto a inteligencia, y quiero destacar esto por eso, porque considero que es un jugador muy completo para el centro del campo, que va a aportar en el aspecto ofensivo y también en el defensivo. Creo que he resumido un poco lo que pensamos de él y desde nuestra parcela agradecerle que esté aquí y que pensamos que va a ser un jugador importante y que va a aportar su granito de arena para hacer una temporada en la que todos estemos tranquilos. Muchas gracias. Las palabras de Emilio Vega, por cierto, sobre las palabras que dice el secretario técnico del Elche, que es un jugador, Pedro Mosquera, que sobre todo lo firman porque tiene muchas capacidades, pero la que más destaca es la de recuperador, aunque es un hombre que también le gusta llevar el balón y sacarlo con criterio. En una de las páginas que se veía en el vídeo que filtró el Elche y que se conoció el montante de la operación y del contrato de Víctor Horta, que va a cobrar 250.000 euros por temporada, en una de las páginas también se veía que el método de fichaje es Moneyball, que es una película que no sé si la habéis visto, que trata sobre béisbol y en el que fichan a futbolistas por las estadísticas, más que por el nombre, ¿no? Sino que han seguido las estadísticas. Y en este caso, por lo que explica de las estadísticas de recuperación, parece que van un poco por ahí algunos de los fichajes. No creo que todos los vayan a hacer así, pero por ejemplo se están fijando. En Mosquera es un futbolista que acierta mucho a la hora de recuperar balones, que sus números son muy altos en ese aspecto. Adrián González, no sé cuál será, ¿no? Pues a lo mejor los pases en largo, que es lo que destacó Víctor Horta, que es uno de los hombres con un desplazamiento largo de balón muy interesante. Entonces están buscando perfiles de futbolista que tengan algo en lo que destacan, ¿no? Y Moneyball va de eso sobre béisbol, pero va algo así, ¿no? Y es una política está basada en un hecho real, una política que se llevó a cabo hace varios años, ¿no? Y el Elche a mí me da la sensación de que en algunos aspectos está firmando a este tipo de jugadores para reforzar alguna acción concreta, recuperador, balón largo, etcétera, etcétera. Luego, lógicamente, tendrá que fichar a jugadores más completos que no destaquen tanto en una sola habilidad. Pero, por ejemplo, el de Mosquera, y por lo que ha dicho Emilio Vega, parece que en ese aspecto de recuperador pues podría estar en esa política de fichajes. Hablaba Mosquera y agradecía al Elche el interés que ha puesto en sus servicios y en firmar para las tres próximas temporadas. Habla de un proyecto ilusionante. Buenos días a todos. Quería agradecerle al presidente, a Emilio Vega, también a Víctor Horta, que no ha podido estar hoy aquí, el interés en mí y bueno, el haber llegado a este acuerdo, que para mí es un proyecto muy, muy ilusionante. También quiero agradecer al que ha hecho este vídeo, que parezco mejor jugador de lo que soy. Parezco un goleador ahí del Pichichi de Primera División. Y nada, simplemente decir que, bueno, desde que se han puesto en contacto conmigo, el proyecto me ha ilusionado muchísimo, pues bueno, por lo que es el club, por lo que es la ciudad, que lo que he visto hasta ahora me ha encantado. Y bueno, la gente en las redes sociales también me ha cogido muy bien. Y bueno, es un proyecto que en primer lugar hablé con Víctor Horta y muy ilusionante, porque toda la gente del club está muy implicada. Creo que tiene un proyecto muy bonito de un club grande que se quiere quedar muchos años en Primera División. Y bueno, a eso vengo. También agradecerle al cuerpo técnico que habló conmigo, me llamó personalmente Fran Escribá. Y bueno, todo el mundo me ha hablado muy bien del cuerpo técnico, que es una persona muy cercana, que sabe mucho de fútbol. Y bueno, así lo ha demostrado estos últimos años. Y bueno, yo vengo a aprender sobre todo y a intentar ayudar que el Elche se quede muchos años en Primera División. Palabras de Pedro Mosquera, que tenía oferta de renovación por parte del Getafe, ha terminado su contrato y ha decidido venir al Elche. ¿Por qué? Hubo propuesta por parte del Getafe de renovarme, y ya desde diciembre que bueno, ya podía negociar con otros clubes. Pero bueno, sí que es verdad que al final quedaba libre y bueno, yo no tengo nada que reprochar al Getafe, al contrario, es un club que me ha tratado fenomenal, tanto la gente como el club, y simplemente me apetecía un cambio de aire, a lo mejor probar fortuna en otros sitios, y bueno, soy un chico bastante inquieto, me gusta conocer nuevos sitios, nueva gente, nuevos equipos, y en este caso el proyecto del Elche me ha ilusionado muchísimo. ¿Qué referencias tenía del equipo y de la ciudad, de Elche y del Elche? Mucha gente, mi primo estuvo trabajando aquí, también tengo jugadores que han estado aquí, como Marón, como Palanca, y la verdad que me han hablado maravillas del club, y también, como he dicho antes, el cuerpo técnico, y la verdad, bueno, un club que tiene 20,000 socios en una ciudad de unos 200,000 habitantes, pues yo creo que dice mucho acerca de la implicación que tiene la gente con el fútbol. Le ha hablado gente, y es que en los últimos años ha habido muchos jugadores de la fábrica, también es verdad que pasan muchos jugadores por ahí, pero muchos jugadores de la fábrica vistiendo de franjiverde, Riverita, sin ir más lejos, Oscar Díaz, Palanca, ahora los dos últimos fichajes, Adrián y Pedro Mosquera, y me dejo muchos, hay muchos futbolistas que han pasado por la cantera del Real Madrid. Además, hablaba de que el año pasado viajó a Elche, no pudo jugar porque estaba sancionado, pero sí que vivió el ambiente de ese Elche 1 Getafe 0. Sí, fue ya prácticamente a finales de liga, y bueno, yo ese partido estuve sancionado, lo vi en el palco, en uno de los palcos de prensa, y bueno, el famoso botellazo de Cosmi en contra cuando nos marcasteis en el último minuto, y bueno, sé que el ambiente era increíble, el estadio lleno, la gente apoyando, y yo creo que al final la gente fue la que dio la victoria ese día, que al final fue vital para que el equipo se mantuviese en primera. ¿Y cómo analiza la temporada que ha hecho el Elche, la temporada pasada? Bien, yo creo que el Elche el año pasado hizo muy buena temporada, un recién ascendido, al final el objetivo siempre es mantenerse en la categoría, y bueno, y además yo creo que el equipo juega bien. Creo que el sello del míster está muy marcado, le gusta jugar al fútbol y bueno, un equipo muy organizado, tanto en ataque como en defensa, un equipo alegre y bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el equipo es ir a más y bueno, yo voy a intentar ayudar en eso.

Pues hay opiniones de todo tipo. Fernando Esteve dice que le parecen aún de nivel flojo y que vienen para rellenar banquillo. Necesitamos traer ya los jugadores que vayan a ser titulares y marquen la diferencia, uno por línea. Manolo Pérez dice que le parece que por ahora tenemos peor equipo que el año pasado. Queremos jugadores que mejoren lo que había, que no sean peores. Quiniela Fernández dice que cuando los vea jugar veremos cuál es su opinión. José Francisco García opina que urgen dos delanteros contrastados ya. Y pasamos a Twitter, donde también nos han llegado bastantes comentarios. Raúl dice que los fichajes dan un salto de calidad a lo que teníamos y me gustan. Se rumorea que a lo mejor está por llegar. Y por último, María nos comenta que dice que el ritmo de fichajes está siendo excelente y los fichajes en sí... Joder, voy un poco... No se puede decir eso en la radio, hombre. Dice que el ritmo de fichajes está siendo excelente y los fichajes en sí también están muy bien. A seguir así. Comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Escuchamos a Emilio Vega, que hablaba de lo sorprendido que está en la organización del club y la manera de trabajar que tiene el Elche Club de Fútbol. Muy contento. Sorprendido y lo digo así por no es que me esperara otro tipo de club, pero estoy gratamente sorprendido por la organización, por la seriedad, por las instalaciones, por todo. Y la verdad que es un club que tiene todos los condicionantes que un profesional necesita para poder hacer un buen trabajo. Todo lo que siempre se ha hablado, ¿no? Sí, pero bueno, no sé si acordáis en la presentación, yo resido en Córdoba, he sido jugador del Córdoba, he vivido muchos años allí y yo creo que puede tener ciertas similitudes. El Elche ha estado muchos más años en Primera División, pero que son dos ciudades que por entidad, por afición, por club, por todo, tienen que estar siempre en Primera, que en algún momento tenga algún problemilla y pueda descender, pero con una continuidad en Primera grande. El Elche, por todo eso, es la categoría que se merece, sin duda. La opinión de Emilio Vega sobre el Elche y la manera de trabajar, que es parecido al Córdoba, decía que son dos clubes que tienen que estar en Primera División por la historia que tienen. Habla también de la preocupación de la afición por la manera de fichar y sobre todo, bueno, pues es verdad que en el último día se han fichado dos, pero hasta ayer solo había dos fichajes, el de Fajar y el de Adrián, con lo que, bueno, le preguntamos por esa manera que están teniendo de fichar, sobre todo por el tiempo que están tardando. Esto tiene trampa, ¿vale? Porque como sabía que me ibas a preguntar, pues me lo he preparado. Vamos a ver. He perdido, por decirlo de alguna manera, unos minutos, porque ahora tenemos mucho volumen de trabajo. Si os ponéis a... No hay que compararse con nadie, ¿vale? Pero si os ponéis a controlar un poco lo que es la Primera División, ha habido pocos movimientos. Hay un equipo como el Rayo que sí es verdad que ha cogido acelerado rápido y ha hecho varias incorporaciones, pero estamos en el segundo puesto del ranking de fichajes con un grupo de más equipos. Hemos firmado tres jugadores, puede ser que en breve sean cuatro y bueno, estamos a principio de julio. Es un buen número de fichajes, no son pocos, sino que bueno, que hay muchas gestiones avanzadas y ahora falta que se concreten, o sea que estamos muy muy tranquilos. Hay mucho avanzado, entre ello lo de Titón, el guardameta del PSV Eindhoven. Sí, bueno, ya he visto que ha salido y no lo voy a negar. El jugador estamos negociando y faltan, como se suele decir, unos flecos. Y a partir de ahí, pues si todo va bien, será una incorporación. Incorporación para la portería del conjunto ilicitano, este gran portero, lo digo también por la envergadura, es bastante grande, creo que está por el 1,95 más o menos, el portero polaco del Elche. Por cierto, polacos han llegado ya unos cuantos en los últimos años, recuerdo a Frankowski, a Lukasiewicz, y este sería el tercero, Titón. Pues hablaba también del fichaje de Fragapane, el jugador argentino, que reconocía, en principio, vendría para el filial, aunque para hacer la pretemporada en el primer equipo. Es un jugador que estamos en la misma situación, interesados por él, para el Elche ilicitano, y si todo va bien, también vamos a estar aquí. Estamos aprovechando los conocimientos que tiene Víctor, yo menos, aunque tengo alguno también del fútbol sudamericano, pues bueno, hacer alguna incorporación que pueda ser siempre y como premisa que tenga pinta por lo menos de que pueda llegar al primer equipo y de momento si tiene que estar en el ilicitano pues conformar ahí también una buena plantilla con jugadores que todos tengan la posibilidad y la opción de poder llegar arriba. Además de Fragapane, le preguntábamos a Emilio Vega si hay otros futbolistas del ilicitano que van a estar en el primer equipo. Esto, que se va a contar si queremos que, bueno, que hacer un filial con tres o cuatro incorporaciones que bueno, que también le den ese plus de, entre comillas, oficio, pero bueno, hacer un buen equipo para que el primer equipo se pueda surtir en cualquier momento de esos jugadores. Con la llegada del nuevo portero, de Titon, el guardameta, como decimos, polaco, que procede del PSV Eindhoven, donde no ha jugado demasiado en la última campaña, hay overbooking en la portería. Está Toño, está Diego Rivas, Manu Herrera, y si llega a Titon, pues también. Con lo que le preguntamos si va a haber alguna salida. A mí me extraña que Diego Rivas y mucho menos Toño se vayan a quedar como tercer portero en el conjunto ilicitano. Le preguntábamos sobre esto a Emilio Vega. Como dijo el director deportivo, todos los jugadores del club, de la primera plantilla, se cuenta con ellos, pero todos están en el mercado. Si llega alguna opción, tanto económica como deportiva, interesante para el club, para el jugador, cualquiera puede salir. A partir de ahí, pues puede ser que haya alguna salida. Es verdad lo que dice. Cualquier jugador puede salir, pero un apunte, no cualquier jugador está a la venta. Creo que están todos menos Carlos Sánchez. Carlos Sánchez no está a la venta. En principio, el Elche lo que quiere es que paguen la cláusula de rescisión. Es decir, no negocian por el futbolista, por lo que ya hemos contado aquí en Elche en Punta. Se llevarían más dinero si pagan la cláusula que si lo venden, aunque sea por la misma cantidad. Por eso, Carlos Sánchez no está en venta, aunque sí podría salir si un equipo viene y le paga la cláusula, que podría ser el Sevilla o el Villarreal, que son dos de los equipos que han mostrado interés en él. Por cierto, hoy juega frente a Brasil la Roca con Colombia. Vamos a desearle suerte al franjiverde en este Mundial, que siga. Y yo creo que se decidirá el futuro de Carlos Sánchez cuando ya vuelva, ¿no? Cuando termine el Mundial, cuando Colombia no continúe, será cuando empiece a verse el futuro del jugador cafetero del conjunto ilicitano. Sobre la intención que tiene la dirección deportiva de hacer un equipo, la palabra es equipo competitivo. Esa es la intención, que estamos muy ilusionados con todas las gestiones que están haciendo, con, como os he dicho, si Dios quiere, pues en breve pueden ser ya cuatro los jugadores que hayamos concretado, y bueno, gente muy involucrada, gente con ganas de estar aquí y de hacer un equipo que ese escaloncito de, bueno, se ha conseguido la permanencia, pues por supuesto otra vez conseguirla y se puede, de una forma muy holgada, pues sería bonito. ¿No estará pasando lo mismo que el año pasado en el sentido de los fichajes? Recordar que Fran Escribá muchas veces le preguntábamos, ¿ha llegado Rodríguez? ¿Qué te parece este jugador? No tengo ni idea, no sabía ni que había llegado. Bueno, pues este año está pasando lo mismo. En principio, el míster está al corriente de todos los fichajes que se están haciendo. Ahora que no me oye nadie, yo la verdad que te voy a decir que me ha sorprendido también tremendamente. Tratas con entrenadores y yo admiro a muchísimos. Pero la verdad que me he encontrado una persona súper cercana, sobre todo yo diría que es una persona normal. Entonces se trabaja genial con él, igual que con José, con su cuerpo, con todo el cuerpo técnico. Están al tanto de todo, les gusta involucrarse en la Secretaría Técnica, que yo creo que el feeling director deportivo, Secretaría Técnica en general con cuerpo técnico es clave para un club. Y en este caso tenemos toda la sintonía que yo creo que se puede tener. La verdad que yo se lo digo a Víctor y lo comento con los compañeros, digo, estoy esperando a ver qué es lo malo que hay aquí, porque de momento no. Nada, es verdad que todo perfecto. Lo que he dicho antes, que yo creo que resume un poco, todas las posibilidades que necesita un profesional para hacer un buen trabajo, más allá de que esto es un deporte y es un juego y puede salir bien o mal, pero todas las posibilidades para hacer, bueno, y sobre todo también la confianza que el presidente muestra en todo momento en la parcela deportiva. Eso creo que es clave y que no interfiere nadie en nuestra labor. Muy contento, muy feliz se ha mostrado Emilio Vega de estar trabajando en el Elche, lleva poquitos días, pero le gusta la manera de trabajar que tiene el club, y es que el club está creciendo, ya ha hecho un área deportiva más profesional y está poco a poco poniendo a profesionales en todas las áreas para mejorar y para ser cada vez más un equipo de primera división, que no solo la categoría marca a un equipo, también su manera de trabajar, sus empleados, su estadio, su afición, todo eso tiene que ir en el mismo sentido y ser de primera división, y en Elche lo es. Un Elche que se está reforzando de cara a la próxima temporada. Es verdad que a algunos de los oyentes no le termina de convencer alguno de los nombres, Pero ya digo yo que estos nombres que han venido, estos hombres, no son ni mucho menos las estrellas que tiene el Elche preparada para esta temporada. Es verdad que vendrán jugadores con algo más de nombre, que esperemos también lo demuestren en el terreno de juego, que aquí hemos tenido ya muchos Maciños, Toros Acuñas, etcétera, etcétera, que han venido con nombre y se han quedado ahí. Después algunos estaban cojos. Así que casi que prefiero gente que no sea tan conocida y rinda, que no alguien que venga y solo por el nombre y luego no lo demuestre. Otro caso, el año pasado, sin ir más lejos, es Apunaru, que vino, era el jugador de la plantilla con más nombre y no ha dado el rendimiento esperado. Por cierto, hoy el club no ha hecho oficial todavía la llegada de Franco Fragapane, pero el propio jugador, a través de su Twitter, está retuiteando ya tweets que le mencionan como jugador del Elche. Así que si no está hecho, no sé si el jugador está tomando cierto riesgo. No está hecho porque, bueno, hasta que no se firma todo y está todo totalmente cerrado, no lo hace oficial el club. Pero vamos, acabamos de escuchar a Emilio Vega, que al igual que ha hablado de la cesión de Titón, ha hablado de Fragapane, que está prácticamente hecho, que viene para el filial porque tienen expectativas de que este jugador es delantero, mide 1,65, ha jugado en el Boca Juniors, es algo pequeñito para ser delantero, pero bueno, hemos tenido aquí delanteros tipo Ángel Rodríguez, que bueno, también es bajito y ha hecho su papel, ha hecho goles sobre todo en segunda división. Pues es un jugador de futuro para tenerlo en el filial y podría compaginar también el primer equipo por edad. Así que bueno, esos son los fichajes que tiene que hacer el Elche para el filial. Jugadores que tienen futuro, que ayuden al ilicitano y que en un momento dado puedan hacerlo también en el primer equipo, como pasó el año pasado con Charlie y con Cristian Herrera. Lo malo es tener jugadores, y entenderme, lo malo tener jugadores que no pueden jugar en los dos equipos, por los Sergio León y esta gente, que los Miguel Ángel, que es un lateral, que si hubieran tenido menos edad, seguramente hubieran participado en algún partido por bajas de sanción o lesión. Pero claro, si juegan en el... son mayores de 23 y juegan en el primer equipo, ya no pueden volver a bajar al filial. Y eso pues hace que muchas veces el primer entrenador de la primera plantilla no pueda contar con esos jugadores. Creo que tiene que haber alguno por dotar de experiencia y de veteranía al filial, pero la mayoría tienen que ser jugadores sub-23 que pueden hacer las labores en el filial y en el primer equipo. Y en eso están el nuevo área deportiva dirigida por Víctor Arta y también con Emilio Vega y Jesús de Huerta. Hacemos la última pausa y seguimos leyendo comentarios e informándote aquí en Elche en Punta. Ven a las mejores rebajas del verano Xtep con los mejores descuentos. Ven a nuestras tiendas y diviértete comprando en las rebajas de Xtep. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes... hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa Carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuarto torneo de verano de fútbol sala en Aspe. Categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Del 4 al 6 de julio en el pabellón deportivo y pista cubierta anexa de Aspe. Precio de inscripción 100 euros. Fecha límite 30 de junio. Plazas limitadas. Inscripciones en aspefs.com, en la entrada del pabellón y en el teléfono 647-517-119. Cuarto torneo de verano de fútbol sala, organizado por Aspe Fútbol Sala. Patrocina Ayuntamiento de Aspe. Mantenerte en forma cuesta muy poco en Espacio Sport Center. Y ahora, mucho menos. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ponte en forma, gana en salud, en Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Ya no hay excusas, apúntate. Estás escuchando Elche en Punta. Vamos con más comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Adrián, ¿qué dicen los oyentes? ¿Les gustan estos cuatro fichajes? Y introducimos ya el de Titón. ¿Nos recuerdas el nombre, Adrián? Chemislov Titón, el guardameta polaco del conjunto holandés del PSV Eindhoven. Pues pedimos opinión sobre los fichajes. Nos dice en Facebook Ramón Torres Lozano que fichen ya los titulares. Mi pregunta es, ¿por qué sacan a Mosquera con la camiseta de Acerbis? No creo que sea tan difícil salir con una sin marca o con una de entrenamiento de Kelme. Tiene razón el oyente, porque cuando salió la rueda de prensa hablando, ha salido con un polito de Kelme y luego con la Acerbis. Yo ahí le contesto. Se presenta el próximo día 9. Si ahora le colocan la camiseta nueva, lógicamente la va a descubrir cuatro días antes. Y si sale con un polo o con otra camiseta de entrenamiento, no viste de franjiverde. La foto es con la equipación. Y la equipación que hay hasta que se presente la nueva es la de Acerbis. Es por eso. ¿Que no está bien hecho? Tiene toda la razón. Ya tendrían que haber presentado las equipaciones de Kelme y vestir a los jugadores desde el 1 de julio con la nueva equipación. Ahí le doy la razón. Pero como no se ha presentado aún, pues lo que tiene la de Acerbis. José Joaquín Fernández escribe que le parece insuficiente tres fichajes desastrosos, sin delanteros, ni centrales, ni organizador. Horta a la calle, gana un pastón. Vaya. Y no hace nada de nada. Dice. Habrá que valorar cuando terminen los fichajes. Te pregunta Eloy qué opinas tú y que seas sincero. Soy sincero, a mí por ahora no son nombres que me entusiasman, no son grandes nombres, pero yo no puedo ser tan crítico cuando esto acaba de empezar. No son los jugadores que todos hubiéramos querido que trajeran, pero espero que estos jugadores, que quizás no tienen tanto nombre, den rendimiento en el campo. Y faltan aún por llegar, como he dicho, los más importantes. Yo le voy a dar confianza. Creo que tienen una manera de trabajar buena. Víctor Horta y el equipo que se ha formado. Le voy a dar confianza hasta que termine de hacer los fichajes y ver esos fichajes en el campo. Después ya diremos si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Es pronto para decirlo. Estamos preguntando si os gustan los jugadores. A mí no son los que más me gustan, pero ojalá me sorprendan en el campo. En Twitter, Rafael pregunta, ¿y los delanteros para cuándo? Seguimos otra vez en Facebook. Criticar, se puede criticar muchas cosas, pero criticar a futbolistas que no han debutado con el Elche, no lo entiendo. Voy, claro. Fernando González dice que por ahora poca cosa. Los españoles jugaban poco en sus equipos. Tendrán que fichar algo más y mejor. José Morero comenta que no digo que sean los mejores, que sean malos fichajes, pero creo que el único que va a mejorar lo que había será el portero. Pero porque tampoco hay que sudar mucho para ser mejor que Toño. Bueno, pues ahí está una opinión. Diego Rubio dice, le parece una porquería, por no decir lo que pone, de equipo. Dice otra palabra con M. Por cierto, lo de Toño, es verdad que este año no ha rendido a su mejor nivel y ponía nerviosa a la gente con las pérdidas de balones cuando quizás no tenías que hacerlas, ¿no? De tiempo. Perdón, sí, de tiempo. Perdía tiempo con el balón en los pies cuando a lo mejor no tendría que hacerlo. Pero yo lo he visto en años anteriores, sobre todo en el Racing, a Toño, era un auténtico porterazo. Ya quizás no está al mismo nivel, pero es verdad que Toño ha sido un gran portero de primera división. Y este año no ha estado al nivel. Pero bueno, algo así también ha pasado con Sapunaru, que ha sido un lateral increíble y que ya no está a ese nivel. Bernabadía dice que personalmente no le gustan mucho los fichajes que se están haciendo. Personalmente sí que le gustan los fichajes que se están haciendo. A ver, no le cambia la opinión, ¿no? Que están mejorando lo que teníamos el año pasado. No hay que olvidar que somos el Elche. Afición, dejad de ser tan críticos con la dirección deportiva y los fichajes. Las notas al final de temporada. Así que tranquilos, que lo mejor vendrá al final. Yo, si hacemos memoria, el año pasado, a estas alturas, estaríamos más o menos igual o peor. O sea, que dicen, mejor que el año pasado. Bueno, el año pasado teníamos a Javi Márquez, a Rubén Pérez, en el centro del campo. Yo no sé si son mejores o peores que los que han traído. A mí me da, así a priori, que están ahí. Y mira que Rubén Pérez hizo una buena campaña y Javi Márquez, sobre todo, una segunda vuelta buena. La primera vuelta estuvo algo flojete Javi Márquez. Y luego Carle Gil, que lo ha criticado mucha gente a coro, sobre todo en la segunda vuelta del campeonato, también mucha gente diciendo que ha bajado el rendimiento, que estoy de acuerdo, es verdad que la segunda parte del campeonato bajó el rendimiento. Vamos a darle oportunidad a los que están llegando, quizás mejoren a estos jugadores que también se les ha criticado mucho durante la pasada temporada. Y para acabar, dos comentarios más. Sergio Antonio Molto dice que cuánta falta de ver Segunda B tienen algunos. Buenos fichajes. Eso es verdad. Parece mentira, que llevemos con este, que va a empezar, 2 años en Primera División. Ya nos estamos quejando mucho. Pero bueno, que para eso preguntamos, que la gente se puede quejar, y más si paga su abono, que quiere ver espectáculo y buen juego. A mí la confianza que me transmite la afición es que se fían mucho, sobre todo, de Fran Escriba. Si lo ha traído Fran Escriba, o lo ha pedido, o ha dado el ok para que lo traiga a la dirección deportiva, algo le ha visto, algo le podrá sacar, aunque a lo mejor no se lo han sacado en el Getafe, en el Rayo, de donde vengan, ¿no? También hay que tener eso en cuenta. Fran Escriba le ha sacado partido prácticamente a todos los jugadores. Alguna pequeña excepción, pero a casi todos los jugadores le ha sacado bastante rendimiento. No se puede al 100%, eso sería ya tremendo, ¿no? Pero confiemos también en eso, en que Fran Escriba, que por cierto está muy muy cerca de firmar 2 años más y tener 3 años por delante, 3 temporadas, para coincidir, fíjense, con muchos de los jugadores que están llegando, con Mosquera, con Faisal y también con toda el área deportiva, Víctor Horta, Emilio Vega, que han firmado también para 3 años. Así que para igualar esos años, el Elche pronto oficializará la renovación por 2 temporadas de Fran Escriba. Llegamos a las 2, Adrián, gracias por estar con nosotros. A ti, hasta luego. Nos despedimos, el lunes vuelve Paco Gómez y Rosa Lucas para llevarte la información deportiva en Elche en Punta. Buen fin de semana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.